Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Arranca este nuevo análisis a fondo, tras esa estupenda introducción que nos acaba de hacer nuestro director Juan Cabezas. Eso es. Y bueno, el objetivo principal de esta exploración es entender cómo las instituciones culturales locales se están adaptando a los nuevos tiempos. Un tema apasionante, la verdad. Totalmente. Para meternos en materia, vamos a comentar un artículo muy reciente publicado en nuestra web, en alhama.com. Uh-huh. El texto está escrito precisamente por Juan Cabezas, en la sección del Patronato de Estudios Alameños. Y el eje central es una decisión bastante significativa, que es la incorporación de dos docentes alameñas a esta institución. Claro, vamos a desgranar cómo este movimiento refuerza toda su capacidad de acción cultural y social. Es que es un caso de estudio fantástico. Lo que más destaca es ver cómo una entidad muy dedicada históricamente a preservar el patrimonio local, integrar estos perfiles que mezclan tradición con desafíos actuales, no es solo engordar una lista de nombres. Claro. Es incorporar nuevas formas de interpretar la realidad de Alhama en tiempo real. Pues empecemos tirando del hilo con la primera incorporación. Se trata de Sonia Valderrama García. Uh-huh. Ella es la jefa del Departamento de Geografía e Historia en el Instituto Local desde 2018. Y fíjate que viendo su trayectoria, lo que llama la atención no es solo su formación académica, sino que tiene unas raíces alameñas muy, muy profundas. Sí, un arraigo tremendo. Eso le da un conocimiento súper íntimo de las tradiciones del municipio. Pero ojo, porque lo combina con una visión técnica muy moderna. Y esa es la clave técnica, ¿verdad? Claro, es que Sonia no se queda en la historia tradicional de fechas y legajos antiguos. Su especialidad abarca temas como el cambio climático, el medio ambiente, la gestión de espacios protegidos. El análisis territorial puro y duro. Eso es. Y si aplicas esa experiencia técnica a una institución histórica, el resultado es revelador. Porque permite estudiar cómo el clima o el entorno físico han moldeado a la región durante siglos. Exactamente. La economía y la forma de vida. Claro. Y ese análisis nos da la foto completa. Entender cómo los cambios en el entorno afectaron a las generaciones pasadas nos ubica perfectamente en el presente. Y deja de ser un simple ejercicio de nostalgia. Exacto. Se convierte en una herramienta activa para construir identidad. El territorio moldea a las personas. Y totalmente. Y esa base tan científica que aporta Sonia nos lleva directos al paisaje humano actual, que es la otra cara de la moneda. Ahí es donde entra el segundo perfil del artículo. Un perfil que hace un contraste perfecto, muy complementario. Hablamos de María Jesús Alcaraz Alcaraz, que es profesora de francés en Ventas de Zafarraya. Sí. Y viendo esto, da la sensación de que el patronato lanza un mensaje clarísimo. La cultura alameña contemporánea no se entiende sin los nuevos vecinos. Ni de broma. Ella ejerce desde 2013 como maestra de interculturalidad y de aulas temporales de adaptación lingüística. Las famosas aulas ATAL. Eso es, en la comarca de Alhama. Y ahí has dado en el clavo, porque ese es el gran salto cualitativo. Piensa en lo que significa un aula de este tipo en la práctica. Es la primera línea de acogida. Totalmente. Para el alumnado extranjero y sus familias. El reto de llegar a un entorno rural, nuevo, con otro idioma, otras costumbres. Tiene que ser abrumador. Mucho. Y el trabajo de María Jesús tiende ese puente vital para que los más jóvenes descifren los códigos culturales del nuevo lugar. Al incorporar este perfil, la institución demuestra que la cultura ya no es solo conservación pasiva, sino integración activa. Crear un espacio vivo. Claro, de diálogo. El encuentro diario entre estudiantes de distintos orígenes en esas aulas enriquece la identidad común del municipio. La hace mucho más rica, más resiliente y adaptada a la realidad actual. Es un equilibrio muy inteligente por parte del patronato. Desde luego, tenemos la geografía y las raíces profundas con Sonia. Uh-huh. Y por otro lado, esa diversidad e inclusión moderna con María Jesús, abriendo la comunidad a una realidad global. Un puente perfecto entre lo que fuimos y lo que somos. Y fíjate, esto deja una reflexión brutal en el aire. A ver. Si combinamos unas raíces históricas tan profundas con esta nueva realidad multicultural que ya se palpa en las aulas, ¿sí? ¿De qué manera va a transformar todo esto lo que significa verdaderamente ser de un lugar en pleno siglo XXI? Es una pregunta excelente. Seguramente la identidad ya no dependa solo de la genealogía, sino de esa voluntad de construir un futuro compartido integrando nuevas voces. Una idea fantástica para darle unas cuantas vueltas. Sin duda. Y con esto nos despedimos mientras preparamos la siguiente información, siempre bajo la dirección de Juan Cabezas, que está al mando en el control técnico. Así es, a seguir investigando. Él nos dio la entrada y ahora pone la sintonía de salida. Hasta la próxima exploración. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.